será justicia. Historia y actualidad de los juicios a los responsables por los crímenes de la dictadura. Hace 71 años, un 17 de octubre de 1945, nacía el movimiento popular más importante de la historia republicana argentina. La manifestación nacional consiguió la libertad de Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García, y con esto abría una página nueva de la dignidad del pueblo trabajador. Dignidad que sigue intacta, pero que el gobierno de Cambiemos busca pisotear de manera sistemática con cada una de sus políticas. A estos muchachos de Alcurnia no les va eso de las patas en la fuente. En estos primeros 10 meses, más de 500.000 laburantes se han quedado sin empleo, y los números siguen en subida. Tampoco les va el curro de los derechos humanos, razón por la cual el presupuesto del 2017 viene con un recorte del 15% para el área de derechos humanos. Esto se traduce en una quita de 110 millones de pesos respecto a este año, sin tomar en cuenta la inflación. Si esto no es prueba suficiente de que quieren desaparecer las luchas por memoria, verdad y justicia, no olvidemos la presión de los grandes multimedios como La Nación y Clarín, que bombardean en sus editoriales abonando a la teoría de los dos demonios y la constante dilatación de los juicios de lesa humanidad. Es obvio que hagan esto. Ellos son los civiles que deben ser juzgados por su participación en la dictadura. Mientras nosotros luchamos por la continuidad de los juicios, ellos se lavan las manos y se ponen de alfombra ante los intereses británicos, que esta semana iniciarán sus ejercicios militares en nuestras Malvinas, atentando contra la paz no solo del país, sino del continente. Ante esto, nos queda algo que nuestra tradición peronista desde el 55 conoce de sobra: resistir, resistir y resistir. Será justicia. A 40 años del golpe genocida, a donde vayan, los iremos a buscar. Será justicia. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 25 de Será Justicia. Número 25, ¿eh? Esto que parecía un proyecto al principio, bueno, ya estamos en un cuarto de siglo. Sí, ¿no? Un cuarto de siglo podría decirse. Programa 25 y viene muy cargado, igual desde que empezamos, la verdad, el contexto político nos da mucha información, igual que se queda afuera en cada programa. Así que ha sido como un año vertiginoso, ¿no? La verdad, esto arrancó con la intención de ir juicio a juicio, ir monitoreando un poco, pero el panorama político era otro. De pronto estábamos por salir al aire y tuvimos que salir con la cuestión esta de resistir, de defender, ¿no? De defender los juicios, de defender todo lo conquistado. Y bueno, ha sido un año muy interesante, pero muy, muy, muy jodido a la vez, ¿no? Bueno, y me gustaría empezar este programa porque el programa pasado no estuvimos, el lunes pasado no estuvo Será Justicia, pero no estuvimos porque, primero porque era feriado y segundo porque muchas de nosotros y nosotras estuvimos en Rosario en lo que fue enmarcado el Encuentro Nacional de Mujeres, el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, que por supuesto que no nosotros, varones, no entramos a las comisiones, pero sí acompañamos en las movilizaciones en la calle. Bueno, y en primer lugar decir que fue un encuentro absolutamente increíble. Digo, fueron 3 días de debate en donde además hubo muchísimas movilizaciones y homenajes de todo tipo. Bueno, la verdad es que esos encuentros siempre son muy enriquecedores, pero por supuesto que hay otra pata de este encuentro que tuvo que ver con la brutal represión que hubo en la última movilización el día domingo. Que también impidió que se pueda leer de forma normalizada el documento final el día lunes. Bueno, esto por supuesto que lo vamos a repudiar y lo vamos a repudiar siempre. Esto pasó también en Mar del Plata con los grupos neonazis que también estuvieron vinculados con lo que fue la represión por los grupos de tarea de Mar del Plata. Y en este caso fue la policía de la provincia de Santa Fe que por supuesto que tuvo la orden de reprimir, ¿no? En una movilización que fue absolutamente pacífica, lo digo porque puedo dar cuenta de eso. Estábamos en la movilización y de repente empezaron tiros y gases lacrimógenos. Bueno, lamentable el accionar de la policía, y por supuesto que esto tiene que ver con callar a más de 100.000 compañeras que estuvieron en Rosario durante todo ese fin de semana, debatiendo y por supuesto que tratando de construir una patria antipatriarcal, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que sucedió es eso, es que 100.000 compañeras y compañeros estuvieron organizándose y por más de que los medios de comunicación hegemónicos lo que quisieron mostrar fue los incidentes que hubo, en realidad lo que ocurre por abajo es lo importante, que es la organización. Tengo ahí presente una foto que vi cuando estaban las compañeras llegando a la catedral. Había unos jóvenes tomados de las manos con cruces pintadas con rouge, ¿cómo se dice? Pintalabios en la frente. Me imaginaba una cosa ahí, Opus Dei, una cosa terrible. Inclusive un diputado de Cambiemos dijo que le daba asco ver a todas esas tortas. Y bueno, impresionante. Sí, igual está claro que lo que intentan hacer es deslegitimar algo que es una victoria anual que se tiene dentro de este mundo patriarcal que viene teniendo a las mujeres como las grandes derrotadas, y realmente cada día se fortalece el movimiento y que es un movimiento que además debe tener también a los hombres de su lado, ¿no? Porque esta estupidez que se plantea de que el feminismo es lo opuesto al machismo para tratar de deslegitimar, ¿no? Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Inclusive, o sea, la señora, por ejemplo, esta que cena todas las noches, en los fines de semana, Mirtha Legrand, diciendo que fue una marcha violenta, siendo mujer, ¿no? O sea, realmente el bombardeo es de todas partes para tratar de que estas cuestiones no emerjan, ¿no? Inclusive con mujeres diciéndolo desde el lado conservador, ¿no? Y realmente es la gran hipocresía de amputar con el dedo unas cuantas pintadas, cuando hacen la vista gorda con lo que es realmente lo importante, que es la pobreza estructural, la violencia de género, los femicidios que ocurren cada día en este país y en todo el mundo, ¿no? Entonces realmente es muy duro encontrarse con que la prensa quiera tirarle un manto de oscuridad a un encuentro tan increíble que se da cada año y que tiene que ir creciendo cada año y que tiene que ser que después tiene que ser que ninguna mujer pueda estar en contra de esto, ¿no? Sí, no podemos dejar de nombrar lo sucedido a Lucila Pérez en Mar del Plata, que fue violada hasta que la mataron, dos tipos, parece que tres, que están buscando al tercero, así que una situación realmente terrible lo que sucedió en Mar del Plata con Lucila Pérez. Sí, al tercer sospechoso ya lo detuvieron, ya está detenido el tercer sospechoso por el asesinato de Lucila Pérez, que por supuesto que fue un femicidio y que además también está enmarcado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Esto claramente no es un hecho aislado, digo, el empoderamiento de la mujer en nuestro país, a raíz no solamente de los encuentros de mujeres, sino de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de... Molesta. Por supuesto, molesta, y molesta a los sectores conservadores, y molesta a la Iglesia, por eso las movilizaciones en la Iglesia incluso son tan impactantes como lo son las movilizaciones propias del Encuentro de Mujeres. Ver a la cantidad de gente defendiendo a la Iglesia parados adelante de la catedral de cada una de las ciudades en donde se hacen los encuentros, tiene que ver con esta molestia, digamos, tiene que ver con esta reacción por justamente el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Sí, bueno, es un ensañamiento gigante, lo podemos ver con Milagro Sala, con Cristina, con Dilma, ¿no? Con Eve. Realmente hay un ensañamiento que se potencia por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Bueno, pero igual me gustaría también rescatar de esto que el caso de Lucía Pérez en este caso fue mediatizado, y eso por supuesto que es positivo en términos de visibilización del tema, pero esto también se le responde con organización. Digo, esto no queda solamente en verlo en la televisión o verlo en una noticia, sino que en esto también hay que salir a la calle, y por supuesto que las compañeras lo van a hacer, así que este miércoles 19, el miércoles que viene, dentro de dos días, están convocando a un paro nacional de mujeres y además una movilización que va a ser en todas las ciudades del país, y en nuestra ciudad va a tener lugar en Plaza Moreno, de Plaza Moreno a Plaza San Martín, a las 17 horas. Así que estamos convocando a todos y a todas, porque esto es una lucha de toda la sociedad, a que no solamente paremos en todos nuestros trabajos y actividades este miércoles, sino que podamos asistir a la movilización, que va a ser muy importante para que sigamos visibilizando esto en la calle. Bueno, el presupuesto de 2017 va a tener un 15% menos de presupuesto justamente en el área de derechos humanos. ¿Cuánta plata es esto? 110 millones de pesos. Justamente el programa anterior estábamos hablando de los sitios de memoria y de la necesidad de una ley que los proteja, que les dé un presupuesto justamente para que puedan funcionar como tales que son estas marcas territoriales que contribuyen a la construcción de memoria colectiva. Así que, bueno, no sé, ¿qué más decir? Y con esto hay un montón de proyectos que estaban para la señalética que van a dejar de estar porque quedan por fuera del presupuesto, ¿no? Porque aparte de este presupuesto, aparte de que es menor, tampoco tiene contemplado el nivel de inflación que se dio este año, que realmente es un montón, ¿no? Está claro, se ve en el poder adquisitivo de todos nosotros. Claro, es el 15% menos con un 40% de inflación. Exactamente. Y bueno, o sea, como venimos repitiendo un montón y tenemos que seguir repitiéndolo, el plan que tienen es muy, o sea, tiene objetivos muy claros, y dentro de esos objetivos está el de no cerrar las oficinas como de nombre, ¿no? Pero las van vaciando, quitándoles el dinero, quitándoles la importancia. Entonces, pero para los papeles, no sé, cualquiera dice, a ver, no, pero ¿qué hacen con derechos humanos? No, nosotros tenemos la secretaría, nosotros tenemos tal y cual dependencia, pero la verdad es que le quitan el presupuesto y no se puede hacer nada. Lamentablemente, sin presupuesto no se puede operativizar nada. Absolutamente. Che, en Bahía Blanca comenzó el juicio oral y público con más acusados en el banquillo de la provincia de Buenos Aires. Los fiscales Nevi y Palazzani solicitaron sumar imputados y unificar las causas. También denuncian el desmantelamiento de las estructuras del Estado que apoyan los juicios de lesa. En la semana que viene vamos a volver a llamar a Miguel Palazzani. La última vez que nos entrevistamos, bueno, nos contó un poco de esta necesidad y este pedido de la Fiscalía de unificar las causas. Así que la semana que viene lo vamos a volver a llamar a Miguel Palazzani para que nos cuente, bueno, cómo va esto del juicio más grande en cantidad de imputados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y por otro lado también avisar que se va a estar leyendo en el día de mañana la sentencia de que ya habíamos anunciado anteriormente de lo que se llama la causa Séparo, que esto es en Paraná, Entre Ríos, que bueno, que es la primera vez que se va a condenar a un ex miembro de la policía de Entre Ríos, así que esto va a ser por supuesto que muy importante. También probablemente el programa que viene estaremos hablando con alguien de allá. Y también queremos convocar a todos para este 20 de octubre a las 10 de la mañana, tras dos suspensiones que se venían dando del 4 y el 13 de octubre, arranca el juicio operativo de la Policía Federal acá en La Plata, y bueno, como estamos acá, estaría bueno que estemos ahí todos, bueno, militando los juicios, ¿no? Sí, sí, es importantísimo que asistamos, ¿no? Los juicios son ahora, tenemos que llenar las salas. El miércoles es la sentencia de un juicio que estuvimos charlando acá, que es el juicio de Rapaport, los homicidios de Rapaport y Georgiadis, uh-huh, y la privación ilegítima de la libertad de Urien. Esto sucedió, los homicidios, en un falso traslado que hicieron desde la unidad número 9, que como hemos comentado fue uno de los lugares donde, o el lugar en la provincia de Buenos Aires donde se alojó a más presos políticos. Así que bueno, el miércoles hay una sentencia. Están todos y todas invitados, es a partir de las 10 de la mañana, en la calle 4, entre 51 y 53. Esto es el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Bueno, en Salta igual solicitaron, ¿no?, el juicio para el ex juez federal Ricardo Lona por dar impunidad a los represores, así que también en su momento vamos a estar dándole seguimiento a ese juicio igual. Bueno, también por otro lado, decir que se está llevando adelante algo que se va a llamar el Operativo Aprender 2016 en nuestro país, que esto es un programa que lanza el Ministerio de Educación de la Nación, que lo viene lanzando hace muchísimos años, que tiene que ver con una evaluación sobre, no vamos a decir el nivel, pero digo, bueno, cuáles son las temáticas que se dan en los colegios, más o menos cuáles son las respuestas que dan los chicos. Esto consiste en mandar un montón de preguntas en forma de multiple choice a todas las escuelas del país y que todos los estudiantes y todas las estudiantes respondan, y eso después se ha elevado al Ministerio de Educación. ¿Qué pasa este año en particular? Que la modificación que se va a hacer en el operativo Aprender tiene que ver con el financiamiento a la educación que va a destinar el gobierno nacional. ¿Por qué digo que es la diferencia con años anteriores? Porque antes esto se usaba para hacer una evaluación sobre cuáles eran las temáticas. Esta vez se va a usar para saber cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar a cada uno de los colegios y que, digamos que es una cosa de locos porque los que tengan mejor resultado en el operativo Aprender van a ser los colegios que más presupuesto reciban y los que tengan menor resultado en el operativo Aprender van a ser los que menor presupuesto reciban, en el reino del revés, digamos. Sí, podemos decir que llega la meritocracia a la educación pública, por supuesto. Sí, es la ideología de la meritocracia, del sálvese quien pueda, del peleando contra el mundo, de la autoayuda para cada uno, para que cada uno en su propia isla se salve, ¿no? Esa es la ideología que quieren implantar. Exactamente. Y realmente es preocupante, ¿no? Porque los que más necesitan van a ser desfinanciados y bueno, esto es un plan sistemático igual con el cual quieren destrozar la educación para que la gente que salga de la escuela directamente entre a trabajar por 3 pesos, ¿no? Al menor costo posible, deshumanizando, ¿no? A toda la población que vive acá en el país, porque no lo están viendo como humanos, sino con el derecho de educarse, sino como objetos que después van a ser obreros o lo que tengan que ser, ¿no? Absolutamente. Miren hasta dónde llega esto de apostar al individualismo. Hoy me hicieron una entrevista de casualidad por la calle de los compañeros y compañeras del canal universitario porque parece que van a prohibir que se pueda prestar la tarjeta SUBE. Esto es, cuando vos te subís al bondi y no tenés cargo, te lo olvidaste, que le decís a otro pasajero o pasajera que te preste la tarjeta y le das los 6 mangos a él. Los 6 mangos que ahora en los intersonales van a empezar a valer 12. Claro, se prohíbe la solidaridad por decreto supremo, ¿no? Me sacaste la palabra de la boca. Che, hablando de solidaridad, Macri estuvo en Roma con el Papa. Sí, salió, estuvo en Roma. Salió diciendo que había tenido una extensa reunión de 39 minutos. Y lo copado es que lo escracharon en la puerta del hotel donde estaba, una agrupación de Argentinos por Memoria, Verdad y Justicia y otros 2 colectivos. Lo escracharon con la consigna de que la deuda que había tomado nos iba a costar 30 años poder levantarla y me gusta que lo escrachen afuera porque a ellos les importa especialmente, ¿viste? Con Malcorra, la ONU, claro. Es ahí donde les tenemos que pegar. Sí, sí. Ah, y hablando justo de lo que dijiste, mencionaste de Malcorra y la ONU, igual... Bueno, se descubrió finalmente por qué Malcorra no pudo acceder a la ONU y en realidad accedió el portugués. Y en realidad los que metieron la mano ahí fueron los rusos. Rusia se opuso categóricamente Putin a la elección de Malcorra porque, y te cito textual, digamos, tiene los intereses de Estados Unidos por sobre los de su país, ¿no? Che, entonces, perdón, pero me gustaría también, ahora que estamos con el tema de Malcorra, decir que después de lo que fue la reunión con el Papa de Macri, él dio una conferencia de prensa y a la conferencia de prensa le preguntaron qué opinaba sobre los misiles que va a lanzar Inglaterra desde las Islas Malvinas como prueba piloto, o bueno, por lo menos eso fue lo que se dijo. Bueno, la verdad es que Macri respondió con un chiste, viste que, bueno, él está como... Sí, es muy jodón. Sí, él es muy simpático para eso. Respondió con un chiste diciendo que, bueno, que eso no había formado parte de la agenda de lo que habían hablado con el Papa, como riéndose del periodista que lo había preguntado, y terminó diciendo que cualquier inquietud sobre el tema Malvinas o sobre cualquier cosa por el estilo, que estaba la canciller Malcorra para cobrar cualquier consulta. Bueno. Acá voy a parafrasear a Eve Bonafini, que dijo que Malcorra en realidad es pedorra, que no le da para nada. Che, 482-3215, 677-9000 es el WhatsApp. Creo que nos vamos a un temita musical y volvemos a fondo con Juicios de Lesa en Santiago del Estero. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos lobitos, mucha alegría. Oh, era la revolución del amor. A los 2 días, juez por decreto, a la minera fuera retención. Para los pobres un tarifazo. Sí, y sin laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. con tu sueldito ya no haces nada. No, ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 sos de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura. Para la huelga la represión. La basurita el lava. Se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. Che, ¿en serio se la mamó? Te lo debo porque no estoy en el tema. Historia de la lucha de los organismos de derechos humanos. Será justicia. Segundo bloque del programa 25 de Será Justicia, 482-3215 es nuestro teléfono, 221-677-9000 para mandar WhatsApp, y si no pueden entrar en la página de Facebook Será Justicia, ahí también estamos subiendo todos los programas anteriores por si se perdieron alguno, y por supuesto que toda la información que estamos compartiendo en el programa. Bueno, nos vamos a meter en la provincia de Santiago del Estero y los juicios que han ocurrido en esta provincia, y la noticia muy mala que tuvimos hace un par de semanas sobre la suspensión de una mega causa que desde el 22 de agosto, si no me equivoco, estaba sucediendo en Santiago del Estero. Así es, desde el 22 de agosto se llevaba adelante el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. La particularidad de este caso era que por primera vez se sentaba en el banquillo a civiles en el marco del accionar dentro del terrorismo de Estado. La verdad, bastante importante, ¿no? El tema de los civiles igual es como el foco igual de esta política que quieren de hacer como de amnistía encubierta, porque sobre todo son los civiles los que están más preocupados y metiendo presión para que no se los juzguen, ¿no? Entonces vemos esta estrategia de dilatar los juicios, sobre todo cuando es para los civiles. Sí, y decir además que este juicio lleva dilatado más de 14 años y que por supuesto que en la sociedad santiagueña ya hay dos civiles que fueron juzgados. Bueno, para eso, y para hablar de esta mega causa y de las políticas de memoria, verdad y justicia en Santiago del Estero, estamos en comunicación con Cecilia Melián, compañera de Hijos Santiago del Estero. Hola Cecilia, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por este contacto con Será Justicia. Y bueno, en primer lugar, queremos centrarnos en la suspensión de la mega causa de Santiago del Estero. Que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata esta causa y por qué es que fue suspendida. Bueno, esta es una causa que lleva desde el periodo de instrucción hace 14 años. La verdad que ha tenido muchos obstáculos desde un principio para llegar a juicio, y una vez llegada a juicio, bueno, tenemos el resultado de la suspensión del juicio. Nosotros analizamos desde la agrupación que se deben a diversos factores, ¿no? Uno de los principales también es el contexto político nacional en el que se da, ¿no? Es totalmente sorprendente la suspensión, nunca ha sucedido después de que ya estaba constituido, ya estaba el proceso de juicio iniciado, se estaban dando los testimonios ya que se suspende el juicio. Eso por un lado, y por otro lado también una de las particularidades es que a quienes eran juzgados son dos ex jueces, Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo. Estos jueces forman parte de la familia judicial, hasta hace poco eran parte activa del juzgado federal, que es en donde hoy se están realizando el juicio, y bueno, tienen un apoyo dentro de la sociedad, forman parte de la aristocracia santiagueña, así que han actuado con el dado contexto nacional y a favor, ¿no? Y también han podido hacer lobby, lo que se dice lobby, con los medios nacionales, tal es así que La Nación y Clarín han estado operando mediáticamente a partir de una editorial que se cuestionaba al tribunal, a Justicia Militante era el título de La Nación, en donde se cuestionaba sobre todo el pasado ideológico de las convicciones que tenían algunos o la militancia de algunos de los integrantes del tribunal. Y bueno, se planteaba que había una cierta parcialidad, a lo que nosotros contestamos que todas las personas están conformadas con una cosmovisión y a partir de tienen sus ideas y sus convicciones y no eso los aparta de estar al tanto de lo que las leyes están y para impartir justicia. Eso no lo quita la capacidad de poder ser juez. Todos tienen dentro de los jueces tienen ideas y convicciones, ideologías, todos. Esto por un lado, y por otro, como te decía, han podido hacer, estos personajes han podido hacer un lobby bastante fuerte, que primero nosotros considerábamos que el apoyo y lo desde lo discursivo que se planteaba que los juicios van a seguir desde el gobierno nacional, esto no iba a tener mucha incidencia, pero bueno, no ha resultado así. Cecilia, respecto a esto que nos contás, ¿cuáles son, digamos, las repercusiones en la sociedad santiagueña sobre los juicios en general y sobre esta suspensión de la megacausa y bueno y todo este contexto desfavorable del que nos estás hablando? En particular, te cuento una experiencia de la agrupación. Vicente Massot ha venido a principios de creo de septiembre. Llegaba traído por parte de la Biblioteca Sarmiento de Santiago del Estero para hablar sobre los procesos de independencia, bueno, y presentar un libro. Se lo ha traído al Centro Cultural del Bicentenario de Santiago. Nosotros hemos organizado un escrache ese día cuando vamos a escracharlo nos damos con parte de los que están, de integrantes del juzgado federal actual, estaba el instructor, estaba las defensoras oficiales, la defensora oficial Aurora Ramos, es la novia de Vicente Massot, es defensora oficial del juzgado federal de 15 de Bolsero, esta estaba como coorganizadora también, y también parte de la sociedad aristocrática de Santiago del Estero. Así que el apoyo por este sector perteneciente a una determinada clase era muy fuerte, cosa que no ha sido visto en otras, porque esa es la cuarta megacausa que se da en Santiago del Estero y en otras oportunidades donde ha sido juzgado Muchazar, Ramiro López del Oso, Garbi, partes que eran pertenecientes al sector, pertenecientes a la policía de Santiago del Estero y al aparato parapolicial, no han tenido el acompañamiento, bueno, nunca se ha visto. En este juicio ha sido realmente, se han visto organizados, esta clase se ha organizado, tales así que se armaban grupos de WhatsApp, entre ellos invitando a participar, militaban las audiencias, ¿no? Cosa que en las otras megacausas no se ha visto. Y por otro lado, los medios principales de Santiago del Estero tampoco se han hecho eco de esta mega causa como anteriormente venían cubriendo. Cecilia, ¿podés contarnos más o menos hace cuánto que existe la agrupación Hijos en Santiago del Estero y cómo se conformó? Sí, la agrupación Hijos, bueno, está hace una de las primeras, es la segunda agrupación Hijos, la primera que se da a nivel de todo nacional en el 90 y pico. Y bueno, nosotros después nos volvemos a encontrar en el 2010 con el juicio de Cecilio Cambeneschi. Y bueno, volvemos a conformarnos como agrupación. Esta agrupación está conformada por hijos de desaparecidos, de expresos, y también aquellos compañeros y compañeras que adhieren a la lucha por los derechos humanos. No solamente en relación al pasado reciente, la organización forma parte de la red contra violencia institucional, que nos estamos acompañando a familiares y a organizaciones para luchar en contra del gatillo fácil. Cecilia, te hago una pregunta, sobre todo por Santiago del Estero. En realidad no sé si estarás al tanto de la situación, pero se acusó a la empresa Manaos de tener un grupo de tareas en Santiago del Estero que aprieta a la comunidad Yacucachi, que habitan en el paraje Bajo Hondo, que está a 80 kilómetros de una de las ciudades más importantes de Santiago del Estero. ¿Estás al tanto de esto? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estábamos también en contacto con los compañeros del MOCASE, del movimiento campesino aquí en Santiago del Estero, y bueno, realmente esto ya es desbordante, la situación que vive el campesinado aquí en Santiago del Estero, con una total vulneración de sus derechos y con la connivencia de las fuerzas de seguridad y de justicia a favor de los empresarios. Como verás, y que ha tomado repercusión, ha sido tremendo lo que han vivido las comunidades, se les han venido a las aguas donde beben los animales, se les han quemado sus viviendas, ha habido heridos también de armas de fuego, los empresarios contratan bandas paripoliciales y tienen una connivencia también con el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Terrible. Cecilia Melián, de Hijos Santiago del Estero, ¿cómo sigue la mega causa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Las querellas? ¿Cuál es la estrategia? El viernes hemos tenido la grata noticia de que la Cámara de Casación ya ha designado un nuevo tribunal. Ahora estamos en espera de saber si los jueces aceptan. Después vendría el periodo de recusaciones, si las hay. Y consideramos que a principio del año que viene, si todo va con este tribunal designado, nuevo tribunal, empezaríamos nuevamente. Se coge cero, lamentablemente, para tantos testigos que volver a pasar por esa situación, ¿no?, de revictimización, porque nosotros consideramos que el testimonio es reparatorio, pero en medida de que eso sea, se tenga eco, y no de esta forma que ahora nuevamente van a tener que volver a pasar por esta institución. Sí, de esta manera lo que sigue operando es esta impunidad biológica, ¿no? Es que los represores se mueren antes de tener la posibilidad de ser condenados. Sí, también siguen obstaculizando y demorándose las causas, y lamentablemente vemos que eso va profundizándose con este gobierno nacional. Cecilia, ¿te parece importante que el pueblo de Santiago del Estero y además los organismos de derechos humanos estén acompañando los juicios? ¿Te parece que eso mete presión a la hora de definir? Sí, seguramente. Seguramente cuando la demanda y la condena social se vuelve parte de una demanda del pueblo, una demanda popular, seguramente consideramos que la justicia también escucha... vamos a decir, escucha, cuando quiere escuchar, sí. Escucha, ¿no? Y se dan las situaciones de esas de juicio. En distintas causas hablamos, por ejemplo, como lo del tarifazo, ¿no? La Corte Suprema, cómo se ha venido jugando en este momento también. Porque sí, yo considero que la organización y la lucha popular sí tienen sus efectos. Realmente estamos ante grandes monstruos, tanto con mucho poder, pero el poder popular también es efectivo. con organización y lucha. Absolutamente, lo que nos queda es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Organización y lucha. Cecilia Melián, te queremos agradecer muchísimo tu contacto con Será Justicia. Desde acá te mandamos un afectuoso abrazo militante y bueno, seguramente nos vamos a volver a comunicar con vos cuando tengamos novedades acerca de los juicios de lesa en Santiago del Estero. Bueno, un abrazo y bueno, muchísimas gracias por el contacto y en particular por ser parte de la agrupación esta especial empatía que se genera, ¿no? Sin conocernos, formar parte de una misma lucha genera un lazo y un vínculo más allá del contacto o la experiencia vivida físicamente y cotidiana. Te mandamos un abrazo grande, Cecilia. Abrazo. Bueno, interesantísima la entrevista, nos contaba un poco ahí los pormenores y cómo está la cosa en Santiago del Estero. Sí, y con la dificultad, digo, con la facilidad que la justicia puede dar de baja un juicio de lesa, una vez que ya había arrancado, digo, los testigos ya habían empezado a declarar. Bueno, esto es parte de la impunidad que están buscando, parte de la impunidad que quieren instalar y que por supuesto que no lo vamos a permitir. Claro, lo que pasa es que los acusados son parte de la corporación judicial, son parte de la familia judicial, entonces es muy difícil, están de los dos lados del mostrador. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos con el último bloque de Será Justicia. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos perdón. Sabores, algunos te pedimos perdón. Ante el avance de la derecha, defendamos la continuidad de los juicios. Será justicia. Continuamos en Será Justicia, programa número 25. Estamos en el bloque número 3 y estamos tratando las causas de lesa humanidad en la hermana provincia de Santiago del Estero. Sí, recién estuvimos hablando con Cecilia Melián, y ahora estamos en comunicación con Luis Guillermo Garay. Él es expreso político de Santiago del Estero y además fue testigo de la coordinación represiva ante Santiago del Estero y Tucumán. Hola Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, Luis, estuvimos en el bloque anterior hablando con Cecilia Melián y nos contó un poco la situación actual con la megacausa que fue suspendida. Sí. Y queríamos preguntarte un poco sobre, que nos cuentes sobre los juicios que hay con sentencia. En Santiago del Estero sabemos que vos fuiste querellante en la megacausa 2. Sí, en realidad yo integro la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que es de familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos. Y como asociación hemos sido querellantes prácticamente en todos los juicios que se han ido llevando en Santiago del Estero y algunos también en la provincia de Tucumán. En ese sentido, hemos desarrollado, este era el cuarto juicio que estábamos llevando adelante, que bueno, está suspendido momentáneamente, porque la Cámara de Cuarta de Casación Penal decidió, en una decisión insólita para la justicia y en lo que van de juicios de por crímenes de lesa humanidad, es la primera vez que decide en pleno desarrollo suspender un juicio, pero bueno, eso aparentemente está superado. Hoy nuevamente tenemos tribunal y estamos a la espera de ver cómo se siguen desarrollando estos juicios. Luis, ¿cuánto tiene que ver para vos esta decisión de la Cámara de Casación con el cambio de paradigma, ¿no?, que tenemos en cuanto a políticas de memoria, verdad y justicia desde que la Alianza Cambiemos está en el gobierno? Y bueno, yo creo que es prácticamente una decisión política, ¿no?, amparada bajo la situación o la nueva situación o este cambio de paradigma. Porque por un lado, si bien siguen sosteniendo la decisión del Estado continuar con los juicios, es decir, continuar con la política de Estado con respecto al tema de los juicios, en los hechos hay decisiones que comprometen seriamente ese camino. Esta es una de esas, creo. Tiene que ver fundamentalmente con los personajes a quienes se estaba juzgando. Nosotros hemos denunciado, digamos, o estamos por denunciar, en realidad, a la Cámara, a la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal por prevaricato, porque en realidad hay un doble estándar en el juzgamiento, ¿no? Ellos mismos habían confirmado a los jueces que hoy se encargan de sacar cuando esa recusación fue presentada por personajes que sí tuvieron una activa participación en el aparato represivo, pero que no tenían el peso político que tienen estos dos exfuncionarios judiciales que realmente manifestaron tener influencias muy largas, ¿no? Luis, acá estaba leyendo un poco tu testimonio, bueno, una nota que te hacen, en donde contás que desde el 24 de marzo al 28 de noviembre a vos te trasladan a la cárcel de la Ciudad de La Plata. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de La Plata y bueno, quería que nos cuentes un poco cómo había sido toda esa parte de tu historia, ¿no? Bueno, sí, en realidad nosotros estuvimos detenidos en la provincia de Santiago del Estero, en la cárcel de Santiago del Estero, y de allí el 28 de noviembre fuimos avisados de un traslado en muy malas condiciones a algún lugar del país. En realidad nosotros no sabíamos cuál es nuestro destino, incluso llegados al lugar tampoco sabíamos dónde. Al día siguiente nos enteramos que por ahí, por alguna incidencia, de que estábamos en la cárcel de La Plata, que de alguna manera fue la cárcel que concentró en algún momento, o sea, a partir de esa fecha hasta en adelante, gran cantidad de presos políticos de distintos lugares del país. ¿Vos te referís a la unidad número 9, Luis? Sí, en esa época también le decían La Nueva. La Nueva, exacto. Como que era una cárcel nueva. Bueno, en realidad el régimen en esa cárcel fue terrible, ¿no? O sea, de máxima seguridad, por supuesto, como eran todas las cárceles, pero era una maquinaria, yo siempre la definía como una máquina de picar carne, ¿no? Era muy difícil mantenerse. Por supuesto que hubo, por parte de la mayoría de los presos, toda una política de resistencia que nos permitió ir sorteando los distintos las distintas formas de destrucción física y psíquica que se fueron planteando a lo largo de esos años. Una cárcel muy dura, donde, bueno, muchos compañeros fueron fusilados, sacados, muertos, otros sufrieron las consecuencias del encierro y con graves secuelas psicológicas, suicidios. ¿Vos sabés, Luis? Sí. No, disculpame que te interrumpo, pero quería contarte no, sí. Que el próximo miércoles el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata va a dictar la sentencia por los homicidios de los compañeros Georgiadis y Rapaport, que fueron asesinados en un falso traslado que se hizo al Regimiento 7 de Infantería, y también por la... se me fue la palabra, por la privación ilegal de la libertad de Urien. Así que en ese sentido se empieza a avanzar un poco en el juzgamiento de todo lo que tuvo que ver con la Unidad 9, que, como vos decías, fue el lugar donde venían la mayor cantidad de presos políticos de todo el país. No, sí, sí, yo recuerdo bueno, la noche esta que lo sacaron a Georgiades, a Pirles, bueno, también recuerdo de Dardo Cabo, que también fue sacado de la cárcel, fue uno de los primeros en ser sacado, que además todo el mundo pensaba que podía llegar a irse en libertad, cosa que de la fantasía de los presos, ¿no? Porque eso fue prácticamente en pleno 77, y la sensación que se vivió y las consecuencias que se vivieron cuando nos enteramos que realmente habían sido asesinados, fue terrible, digamos, esa situación, me acuerdo, y prácticamente duró casi todo el año 77, 78, 79, que fueron los peores años que se vivieron creo que en todas las cárceles, pero La Plata fue paradigmática en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente por la cantidad de presos, sino por el perfeccionamiento y sistemático del régimen, que tendía prácticamente, como nos dijeron varias veces los representantes de la Cruz Roja que solían ingresar a la cárcel, apuntaba a la destrucción, si no física, por lo menos psicológica, de la mayor cantidad posible de detenidos. Luis, ¿hasta qué año estuviste detenido? Yo estuve detenido hasta el mes de octubre del año 1982. A mí me detuvieron el 23 de enero de 1975, todavía en periodo constitucional, no vamos a decir democrático, porque bueno, en Santiago no se vivía una democracia precisamente, y en el país tampoco, ¿no? Pero sí era un periodo constitucional. Bueno, 7 años, Luis, un montón de tiempo, recién sacábamos la cuenta. Qué difícil, sí, casi ¿no? Casi 8. Casi 8, sí. Claro. Sí. Luis, siempre que entrevistamos algún expreso político, ponemos el énfasis de, digo, ¿qué significa para vos haber sido creyente y tener esta participación activa en los juicios? Digo, tanto por lo que te ocurrió a vos como a tantos compañeros y compañeras que ya no están. Sí, para mí, de alguna manera, es la posibilidad de poder construir con todo ese dolor y con todo ese sufrimiento algo que no sea solamente una reparación para quienes sobrevivimos y los familiares, sino para la sociedad en su conjunto. Creo que es nuestro lugar. Evitamos o tuvimos de alguna manera la suerte, porque también suelen marcharles un compromiso social, no con el peso de quien realiza una labor, sino también con la alegría, ¿no?, de poder seguir trabajando en este sentido. A veces no es muy fácil, cuesta mucho, pero creo que vale la pena hacerlo, que debemos hacerlo entre quienes fuimos partícipes y testigos de esa época, ¿no? No nos queda otro camino. Luis Garay, te agradecemos muchísimo tu contacto con Será Justicia. Desde acá te mandamos un abrazo fraterno, militante, y bueno, con la certeza, como dicen las madres, de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, vamos a continuar con este camino de juzgar a los milicos asesinos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Luis Garay, expreso político, miembro del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero, nos contaba un poco, bueno, su experiencia, casi 8 años detenido ilegalmente. La verdad es que seguimos haciendo entrevistas, seguimos metiéndonos cada vez más en el tema de los expresos, y uno no deja de sorprenderse, de emocionarse y de valorar y reivindicar el laburo que hacen los testigos sin los cuales los juicios no serían posibles. Igual, ahora que escuchaba a Luis contar su historia y contar igual, ¿no?, cómo continúa militando hoy, realmente podemos darnos cuenta que si bien, como decía, trataban de perfeccionar esto de que aunque no maten el cuerpo, iban a matar el alma o la psiquis de los compañeros que no lo lograron. Estaban detenidos, no lo lograron. Luis es una prueba viva de que no lo lograron, su militancia. Y todos los compañeros y compañeras ex detenidos que vamos entrevistando a lo largo de este ciclo, que hoy cumple 25 programas, encontramos eso, ¿no? La necesidad y la fortaleza de los expresos políticos y las expresas políticas, y de esta responsabilidad que sienten en cuanto a los compañeros que ya no están, y en contar ahí qué pasó, y en llevar a los responsables a la cárcel común, perpetua y efectiva. No es nada raro lo que estamos pidiendo. Y en la continuidad igual de la misma lucha y el pensamiento ideológico que tenían, ¿no? Que no es que porque cualquier otra persona después de pasar una experiencia de ese estilo podría, no sé, enloquecer, deprimirse. Uno siempre encuentra gente que está luchando, que sigue militando, que sigue buscando justicia, que sigue buscando a eso por lo que peleó, por lo que estuvo preso, ¿no? Entonces, realmente son objetivos muy muy altos, ¿no? Basados en la solidaridad. Entonces, realmente escuchar a testimonios como Luis nos hacen bien y nos hacen saber que hay que continuar con la militancia, ¿no? Sí, además tiene que ver con algo que decías vos, Arturo, hoy cuando le dijiste que nosotros ponemos el foco desde este programa, nosotros y nosotras, no solamente digo en la experiencia de los expresos políticos, que por supuesto que es fundamental y es lo que hay que volver a traer como para seguir manteniendo viva la memoria, pero también, por otro lado, en cuál es, en cómo se deposita toda esa historia. Digo, si solamente queda en una historia que se cuenta, o también forma parte de la reconstrucción de la historia de un país, en la reconstrucción de la memoria colectiva, y en la reconstrucción también, no solo de la experiencia personal de Luis Garay como expreso político de Santiago del Estero, sino de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, que por supuesto que serán historias diversas y de un montón de formas, pero la lucha es una sola y el camino era para un mismo lugar, y bueno, y como dice la famosa frase, podrán cortar las flores pero no detener la primavera. Absolutamente, se nos está yendo el programa 25 de Será Justicia. Déjenme invitarlos a una actividad que va a haber el día sábado en Plaza Rocha a partir de las 10 de la mañana. Es una acción impulsada por la Escuela de Estética número 2. Bueno, van a armar una instalación con 30.000 sobres, 30.000 literal, bueno, para seguir construyendo esta memoria, que esta memoria nos lleva a la verdad y la verdad nos lleva a la justicia. Bueno, y se nos fue de esta forma el programa número 25. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. No se olviden que 275 días de prisión ilegal de Milagro Sala. Y bueno, también feliz día de la lealtad peronista, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el lunes que viene a las 2 de la tarde. No se olviden que pueden escuchar nuestro programa por la página de Farco los jueves a las 19 horas. La están transmitiendo por la página de Farco y si no, bueno, los lunes a las 2 de la tarde por Radio Estación Sur. Agradecemos mucho al Centro Cultural Daniel Omar Favero, a Oti en la operación, Meli y Ale en la producción, Rodrigo, Arturo, Vicente, muchas gracias.